Aquí llegó el mosquito picaro. Aquí llegó el mosquito picaro. Aquí llegó el mosquito picaro. Aquí llegó el mosquito picaro. Te para, te pica, te duele, te roca para un lado, también para el otro lado. Te hincha la panza y si no te alcanza, yo te doy. Enamoro a todas las mujeres. Nena, aquí estoy yo. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Y ahora a moverte con el paso del mosquito. Dígame, te pica la pasita, que te pica adelante, también por atrás. Te pica la cabeza, también la oreja. Cuidado, cuidado, que te va a picar. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Que te pica la pancita, que te pica adelante, también por atrás. Te pica la cabeza, también la oreja. Cuidado, cuidado, que te va a picar. Pica, que te pica la pancita, que te pica adelante, también por atrás. Te pica la cabeza, también la oreja. Cuidado, cuidado, que te va a picar. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Te agarra, te pica, te duele, te saca para un lado, también para el otro lado. Te hincha la panza y si no te alcanza, yo te doy. Te pico por delante, también por atrás. Y si tú me dejas, yo te voy a amar. Con mi pico enamoro a todas las mujeres. Nena, aquí estoy yo. Moverte con el paso del mosquito, que se baila así. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado. Aquí llegó el mosquito picado.